En el track, 009 haciendo hip hop. La industria pudiente es un muerto viviente. OZM rebelde presente. Con versos con los que mi nombre pinto. Luce plateado en carreteras del ritmo. Dándole trazo al mental grafismo. Línea de poder, más brillos y listo. Ese underground lo nunca visto. Sigo en la sombra en este disco. Lo sabían los que me apoyaban. Me iluminaban con su apoyo cuando preguntaban por mi micrófono. A poperos el rap suena monótono. ¿Acaso no lo es? Tu vida, chico, piénsalo. Somos hijos de la soledad, del monólogo. Esta sociedad nos individualizó más. Música autónoma, automática, encajando la palabra dentro de la máquina. Como mi cuerpo en bloques de un barrio, como mi mente dentro de un horario. No hay paraje que me relaje en este engranaje y me da coraje. La vida exige, le das empuje, a veces tanto que la mente cruje. Harto de aguantar tanto ultraje, arriba es al jefe o al tipo del traje. Abajo bandidaje de todo pelaje, paso de soy yo, soy honesto guaje. Solo os doy mi mensaje de alto voltaje, nada de amplaje eléctrico en trance como Jimmy. Calando poco a poco, siri miri, con mi lenguaje. Deja que eche el anclaje, relaje, haga bagaje del estado de mi viaje. Revise el latillo de este equipaje, refuerce las tuercas del andamiaje. Todo bien, bueno, ya sabes, tirando, sin hipoteca, sin hijo, sin carro. Aún ni todo pesa, ¿será que soy blando? ¿Qué será, será que me paro a pensarlo? No hago las cosas según él va tocando. A este ritmo que marcan yo no bailo. Como Beastie Boy, sabotás con estilo. No le debo nada, ningún sello ni al banco. Un, dos, tres, en mi sueño. Mes tras mes, siempre creyendo, puliendo el talento que llevo dentro. Yo decido cuándo acaba el cuento. Enego en el micro, soach en el track. 009 haciendo hip hop. La industria pudiente es un muerto viviente. OZM rebelde presente. Enego en el micro, soach en el track. 009 haciendo hip hop. La industria pudiente es un muerto viviente.